cuán interesante es Dios al usar a personas menos indicadas, diríamos nosotros, para hacer grandes cosas. Yo voy a pedir que ustedes tengan sus Biblias abiertas en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, porque allí estará basado nuestro mensaje. Lo que ocurre, diríamos, en medicina, en política, en economía y en otros campos de la vida del hombre, sucede también exactamente lo mismo en lo espiritual. En la medicina, por ejemplo, hay una larga lista de hombres y mujeres que contribuyeron grandemente combatiendo muchas enfermedades y hoy se han superado muchos problemas. Han habido estadistas que hicieron mucho por el país que les cupo gobernar. Existieron y existen economistas, educadores, escritores y otros quienes en realidad vivieron para sus semejantes. Y aplaudimos todo esto. Pero si Dios les dio a ellos sabiduría que otros no tuvieron, ¿en qué base Él escoge a quien ha de usar de manera más allá de lo común? Es posible que cada uno de nosotros decida qué papel jugará en su vida, o la decisión no depende de la persona, sino que Dios de alguna manera, arbitrariamente, hace lo que hace y de repente alguien tiene éxito. Yo tengo muy buenas noticias para los que creen que no sirven para nada. Yo no sé, yo no puedo aprender esto, no puedo hacer aquello, yo no sé si Dios me va a poder usar, yo veo que otros triunfan tanto y otros se destacan y yo no me destaco en nada. No quiero decir que el que no sirve para nada sirve para Dios. Lo que quiero decir es que Dios no busca gente muy bien educada, no necesariamente. Algunos creen que no sirven debido a su raza. Dice, yo soy de una raza inferior. Otros creen que no sirven porque no tienen mucha preparación académica. Dice, yo apenas terminé la primaria y si cursé algo de secundaria, hasta ahí llegué. Y hay instituciones que no aceptan a menos que usted tenga universidad y posuniversitario. Entonces usted sirve para algo. Otros creen que no sirven, creen que no sirven para nada porque tienen una salud quebrantada. Dicen, yo ando siempre enfermo, yo no creo que voy a poder hacer algo. También hay los que creen que no sirven por ser ya mayores. Nunca voy a olvidar cuando un caballero a quien yo conocí dijo que él había deseado ir como misionero a Bolivia de Estados Unidos, pero tenía 49 años. La mayoría de las juntas misioneras no aceptarían a un hombre tan joven. No, era mucho, 49 años era mucho. Él fue, y fue misionero por 30 años en Bolivia. Hay mujeres que creen que por no ser varones, no sirven para nada. Ni la nacionalidad, ni la apariencia, ni la educación, ni el sexo, ni la capacidad económica son requisitos indispensables para que Dios use a personas menos importantes a nuestra vista para usarlos grandemente. Vamos a leer en segundo libro de Reyes 6, 24 al 29. 6, 24 al 29. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salve, rey, señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey, «¿Qué tienes?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos». El día siguiente yo le dijo, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¡Qué drama! El fantasma del hambre se había apoderado de la ciudad de Samaria. Esto era muy serio y no parecía haber solución para alimentar a la gente que se estaba muriendo de hambre. El hambre que ellos sufrían se debió a que los sirios habían sitiado la ciudad de Samaria. Nadie podía entrar ni salir. La solución estaba en las manos de Dios. Y es aquí donde aparecen ciertas personas en el escenario de la dramática situación que vivían los samaritanos, que era la parte de Israel del norte. ¿A quién culpar del hambre? ¿A quién culparon ellos? Versículo 31. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. No es nada de otro mundo el echarle la culpa a Dios de todos los males de la humanidad que sufre. Pero como no es posible castigar a Dios, hay que castigar al siervo de Dios. Hay que buscar quién está cerca de Dios. El rey culpó a Eliseo, el profeta. El hambre que el mundo sufre hoy es auténtico. Entonces la gente no tenía alimento para sus cuerpos. Hoy el hambre de santidad, de pureza, de temor de Dios es también un drama que se está viviendo. Hay hambre de, diríamos, comprensión entre esposos. Hay hambre de hijos obedientes y padres afectuosos y compasivos porque no los hay. Hay una necesidad increíble de familias que armonicen, que vivan en armonía. Destaquemos algunos aspectos dramáticos. El hambre de Samaria era tal que dos madres estaban dispuestas a sacrificar a sus propios hijos para tener un poco de carne para comer. Se volvieron caníbales de un momento a otro por el hambre que azotaba a toda esa población. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó, que era la madre que ya había dado muerte a su hijo y lo había cocinado, dijo: salve, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuán terrible era aquello. No lo podemos realmente creer, que una madre esté dispuesta a sacrificar a su propia pequeña criatura solamente para poder comer en la desesperación del increíble hambre. El rey le dio una respuesta que simplemente decía esto: yo no te puedo ayudar, arréglate como puedas. Pero el rey dijo algo más. Él quería encontrar al culpable o culpables de tan grande mal. ¿Y a quién encontró? Al profeta Eliseo, el hombre de Dios. Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él. Juró matarlo, pero Dios no se lo permitió. En realidad, Eliseo no tenía la culpa, era el gobierno. ¿Eran esas madres insensibles que hicieron esto? Nosotros no sabemos lo que es hambre. Sí, la gente dice, tantos van a dormir con el estómago vacío. Óigame, lo mejor que hay es ir a dormir con el estómago vacío. No conviene comer, y menos mucho de noche, porque uno no duerme bien, porque comienza a circular mucho la sangre para poder ayudar en la digestión. Muchos países, especialmente europeos y asiáticos, han sufrido el azote del hambre increíble, sea a causa de malos gobernantes, sea por causa de guerras que nunca faltaron en esa región del mundo, sea debido a sequías, pero en el pasado, no muy lejano, cuando no existían países con excedente de grano, no había quien auxiliara, a los países donde había hambre. Algunos mayores recordarán que hace ya más o menos 20 años, o quizás más, un avión que llevaba jugadores de fútbol de Uruguay a Chile y se precipitó y cayó sobre la cordillera de los Andes, y allí había mucha nieve. Murieron algunos de ellos, pero otros sobrevivieron. Como los muertos se congelaron, uno de ellos, por lo menos hasta donde yo recuerdo, era estudiante de medicina y sabía dónde en el cuerpo humano hay carne que se puede comer sin correr peligro. Y le estaban comiendo a los que murieron. La carne se quedó buena porque no se descompuso debido al hielo, y ellos tuvieron que recurrir a eso. Así que entendemos bastante bien, no estoy diciendo que los uruguayos son caníbales, cualquiera de nosotros haría lo mismo, no pudiendo sobrevivir de otra manera. Hay que hacer algo. La desesperación es increíble. Entre ellos no hubo otra forma sino volverse a comer lo que nunca habrían hecho. Los cuerpos de estos dos pequeñitos iban a ser muertos. Esas madres tenían que darle muerte, pero una de ellas dijo no, después de alimentarse del primero. Cuando yo estaba preparando este estudio decía, algo parecido están haciendo las madres hoy, muchas de ellas. Y no porque hay hambre, sino todo lo contrario, comen demasiado. Es para vivir el placer de vivir, el placer sensual, mundano. Cuando yo pienso en la cantidad de bebés que son abortados, tanto es así que en muchos países hoy, pocas semanas antes de nacer el bebé, que ya está totalmente formado por cesárea, lo podrían sacar y es totalmente completo, lo matan. Y no porque tienen hambre, y no porque le arrebatan, y no porque le obligan. La madre, personalmente, lo lleva en su vientre a una clínica donde hay, antes se llamaban médicos, hoy carniceros. Carnean y matan a esa criatura. De acuerdo con una investigación divulgada no hace tanto tiempo por la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, 6 millones de mujeres tienen abortos inducidos en América Latina todos los años, y de este total, 1.400.000 son brasileñas por año. Y una de cada 1.000 muertes por causa de aborto, debido a que la mayoría de los procedimientos son ilegales, se realizan en la clandestinidad y frecuentemente en condiciones peligrosas. En Estados Unidos, más de, digamos, unos 1.600.000 abortos quirúrgicos por año. Por cada 3 años, niños, perdón, que son concebidos, uno muere a causa del aborto. El 29% de todos estos abortos son por razones que no están relacionadas con la violación, el incesto o la protección de la salud de la madre. Simplemente lo hacen. Estados Unidos sobrepasa casi todas las naciones de Occidente en el número de abortos por cada 1.000 mujeres en edad de procrear. El 26% de todos los abortos se llevan a cabo en adolescentes de entre 11 y 19 años de edad. Un 45% de las jóvenes menores de edad que se practican un aborto lo hacen sin consentimiento de sus padres. Cada año solo hay 50.000 niños para adoptar, aunque hay cientos de miles de familias que quieren adoptar. ¿Por qué no permiten? ¿Ven qué es lo que está haciendo el sistema de planeamiento familiar? El número de abortos por año, aproximadamente 46 millones en el mundo. Por año. Estamos hablando de una madre que cocinó a su pequeñito para comer con otra en la desesperación del hambre. Miren lo que pasa. El número de abortos por día, no pretenda fijar una cantidad, 126 mil por día en el mundo mueren abortados. 78% de todos los abortos tienen lugar en países desarrollados, 78% donde no hay falta de alimento, 22% en países subdesarrollados. Cerca de 26 millones de mujeres tienen abortos legales cada año. Unos 20 millones adicionales de abortos se suceden en países subdesarrollados. De acuerdo con la estadística, una de ellas, desde 1973 han tenido lugar cerca de 37 millones de abortos en Estados Unidos. Según la tasa de abortos para 1992, 26 de cada 1000 mujeres entre las edades de 15 a 44 años tuvieron un aborto. Yo sé que aquellas que me están escuchando tal vez están en esta lista también, así hayan o no pasado por la estadística de la OMS. ¡Cuán terrible es aquello! En los días del profeta Eliseo, esas madres tomaron esa decisión porque llegaron a una desesperación extrema. Creo yo que cualquier madre que me escucha ahora, muy bien lo podría hacer. Aquellos que pasaron el hambre, algunos que yo conocí que han llegado de Europa y han pasado guerras en épocas hace muchas décadas, decían que la gente era tan desesperada que comían raíces, comían hojas de árboles, comían cualquier cosa en la desesperación. ¿Sí? Si no hemos llegado al punto de espejismo, me contaba una vez un caballero que caminaba por los desiertos al norte de Argentina. Dice, usted no sabe lo que es eso cuando uno está desesperado por el agua y no hay agua. Y él caminaba y dice, llegó un momento que yo ya sufría de espejismo, es decir, yo veía algo que no había y siempre veía agua delante mío. Y cuando encontró orina de vaca, tomó para saciar la sed y dice, y le dije, ¿era rica? Riquísima. Él cuenta eso como algo que le tocó vivir. Tal es la desesperación cuando hay extrema sed, y la sed es peor que el hambre. Yo no me atrevo a condenar a esas dos mujeres en los días de Eliseo. No son muchas madres de hoy mucho más culpables que aquellas, las que sin padecer hambre, muchas veces la misma mujer mata, aborta 2 o 3 o 4 hijos. El otro día recibimos una carta de una de ellas que con todo dolor de corazón habló de lo que le había pasado. No me acuerdo si ella dijo 2 o 3 abortos. Y luego cuando se enteró de lo que estaba haciendo, estaba esperando al bebé, el médico le dijo, este bebé es deforme, este bebé no va a ser de ninguna ayuda para ti, abórtalo. Pero ella dijo, pase lo que pase, lo tuvo. Viera, dice, qué niño, hoy tiene 15 años, nada le falta. Hay muchos de aquellos que están induciendo a jovencitas, a mujeres que no les preocupa concebir en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, solo para luego llevarlas al feticidio. Ellas son las que matan con sus propias manos. Sí, puede que haya cirujano o lo que fuera. Sería bueno que algunos de ustedes, yo creo que harían bien las madres en mostrar videos que tenemos sobre las que yo ni las quiero ver. No puedo mirarlas. La forma como la criatura se retuerce adentro y cómo le están cortando en pedacitos para sacarlo. En Estados Unidos, un amigo mío que trabajaba conmigo, le gustaba mucho correr, salir a última hora y manejar por los puentes donde se permitía 50 millas o 45 por hora, él manejaba 70. Y le daban multa muy grande. pero él no tenía dinero para pagar. Tenía la opción, de acuerdo a la corte, de ir y tomar, ellos llaman cursillo sobre manejo. Y él fue. Dijo, ¿y qué es lo que te enseñan allá? Ah, no, dice. Allá te muestran películas tan horribles de choques, donde tú ves brazos que vuelan por el aire, tripas que se tiran por allá, cabeza que rodó por ahí, lo peor que puedes pensar. Yo voy allá y tengo que estar y tengo que mirar toda la película de punta a punta. Esta es la lección que dan. Para sacarle de la cabeza el correr y ser mañana uno de ellos cuya cabeza rodó o cuyas tripas saltaron. Bueno, si las madres tienen miedo porque no pueden controlar a sus hijas, ¿por qué no te sientas con tu hija de 11, 12, 13 años? No esperes más. Y muéstrale esas películas que muestran cómo la pobre criatura se está defendiendo y no puede, porque hay manos poderosas de un carnicero, que todavía le llaman doctor tal, para matar a esa criatura. Y la mata. Sé que esto que estoy diciendo no es lo mejor. Dios tenía la solución para Samaria. Dios no usó al rey Acab, que era realmente uno de los más inicuos que había, para solucionar un problema tan grave. Dios no usó a ningún oficial del gobierno, al contrario, uno de los oficiales se opuso y luego murió sin disfrutar de la abundancia. Dios tampoco usó a los destacados religiosos. Dios usó a 5 hombres, y el nombre solamente de uno tenemos, que es Eliseo. De estos, los 4, no sabemos quiénes eran, solamente sabemos de uno. Vayan ustedes al segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Pues bien, ni bien el profeta proclamó la victoria proveniente de Dios, se encontró con un estorbo. Era un príncipe, era un representante del gobierno que inmediatamente dijo, esto es imposible. Para este príncipe el problema tan grave, tan grande, no tenía solución. ¿Cuánto realmente costaba el alimento en Samaria? Otra versión nos dice en términos más sencillos, permítanme leerles, en el versículo 25 del capítulo 6, hubo entonces gran hambre en Samaria, pues el cerco era tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma, 5 monedas de plata. Debemos tener en cuenta estos precios para poder entender lo que sucedió 24 horas después. Eliseo, el profeta de Dios, dijo, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Se medía no en kilos, sino en litros. Eliseo no solamente anunció esta increíble abundancia, sino que marcó el tiempo. Dijo, mañana, o sea, dentro de 24 horas. Pero bien, nadie dijo cómo ocurrirá. Por eso ese príncipe, o sea, un funcionario del gobierno, dijo, aunque Dios abra las ventanas del cielo y derrame su riqueza para alimentar, ¿podrá suceder esto? ¿A quiénes usó Dios para resolver tan grave problema? No eran ángeles del cielo que vinieron en auxilio para ver qué hacer con Samaria, que estaba tan fuertemente sitiada. Vayan al segundo libro de Reyes 7, 3 al 11. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Miren la manera de razonar. Cuatro leprosos que no tenían ningún derecho de juntarse con otra gente. Eran realmente despreciados y tenían que estar separados porque se temía que la lepra sería muy contagiosa y tenían que estar separados. Ellos dijeron, nosotros vamos a morir de cualquier manera. Hagamos una cosa, los sirios tienen todo el alimento disponible. Vamos a ellos. Hay dos opciones, o nos dan comida o nos dan muerte, las dos son buenas. Vivir como vivimos, leprosos y hambrientos, ¿quién nos espera? La muerte. Si nos dan comida, viviremos. Si nos dan la muerte, moriremos. ¿Qué es mejor que estar como estamos? Se levantaron, pues, versículo 5, al anochecer, para ir al campamento de los sirios. Y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. No había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Ahí estaba la playa de estacionamiento y todos los vehículos. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. ¿Notaron ustedes lo que ocurrió? Ellos escucharon voces, el galopar de los caballos, y creyeron que un gran ejército les está atacando. Dios había hecho que ellos escucharan. Y era tal la premura que se olvidaron aún de tomar su caballería. Y en lugar de montar y escapar a caballo, ellos huyeron a pie. Dejaron los caballos, dejaron sus carpas, sus campamentos, dejaron todas las provisiones, dejaron joyas. Y vienen cuatro leprosos. Cuatro leprosos. Entraron en una y hambrientos como estaban, encontraron manjares, comenzaron a comer, les salía hasta por las orejas. Estaban comiendo, devorando y sacaban más, había de todo, había primer plato, segundo plato, postre y todo lo que querían. Miraban, no había nadie. Fueron a otro campamento, encontraron, ya no entraba más. Y entonces comenzaron a razonar. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Buenas nuevas, la palabra evangelio es buenas nuevas. No estamos haciendo bien. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva. Entremos porque tenían que entrar en la ciudad. La ciudad estaba acorralada en la casa del rey. Hay que comentar un poco esto y aplicarlo a la vida espiritual y a lo que en el sentido espiritual significa el hambre hoy. La Biblia dice que llegará el momento cuando habrá hambre, no de alimento para el cuerpo, sino de alimento para el alma, que va a escasear. No habrá alimento para el alma. Notemos, por ejemplo, le voy a dar algunas citas bíblicas bien interesantes relacionadas con el hambre espiritual frente al cual estamos hoy. Primer libro de Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Primer libro de Samuel 3:1. ¿Cuán claro es esto? Salmo 74:9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Lamentaciones 2, versículo 9. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están dentro de las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Escasez de la palabra de Dios. Esto está en Lamentaciones 2:9. Segundo libro de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Ezequiel 7:26. ¿Cómo podría escasear la palabra de Dios cuando hoy hay tantas Biblias por todas partes que uno no puede entender cómo sucederá esto? Hace muchos años, la Biblia fue un libro prohibido. No se permitía traducirla. Apenas había en inglés, perdón, había antes solamente en hebreo, algo en arameo, en griego y en latín. Y no se permitía traducir a otros idiomas, de manera que literalmente escaseaba la palabra también. Hoy tenemos la Biblia traducida a muchos idiomas. ¿Cómo podría llegar el tiempo cuando va a escasear? Y todavía varios de los pasajes que yo cité, especialmente el de Amós, es para el futuro. Creo que no habrá escasez de Biblias. Yo creo que habrá Biblias por delante, muchas. Pero sí, habrá escasez de Biblias no adulteradas y predicadores no adulterados que enseñan la palabra de Dios. Los teólogos, doctores, comentaristas, y sobre todo los expertos en idiomas originales, harán conclusiones tan absurdas que ni siquiera imaginamos hoy. Pero los pueblos del mundo interesados en, digamos, crear en este mundo una especie de aldea, de una hermandad mundial, lograrán pervertir de tal manera el Evangelio que la mayoría ni siquiera cuenta se darán y no sabrán cómo entender la palabra de Dios. Porque mensajes cuales predicamos ahora aquí serán prohibidos. Además, no habrá Biblias tan puras, o sea, con traducciones tan bien hechas como todavía tenemos. ¿Qué les parece estos cuatro leprosos dicen después? Vamos a formar una misión, se va a llamar Centro Misionero Los Cuatro Leprosos. ¿Cuántos quisieran ir a esa junta misionera, puesto que la lepra es un claro símbolo del pecado, no estaría mal llamar a esta junta misionera a los cuatro leprosos. Jamás se les ocurrió que ellos podrían ser usados por Dios. Por eso mismo dijeron, lo único que nos queda todavía es ir a los sirios. Si nos dan la vida, nos darán comida, sobreviviremos. Si nos dan muerte, da igual. Es decir, no servimos para nada. Somos la lacra de la sociedad. Somos inútiles. Somos un asco. De nada valemos. ¿Qué habrán dicho los samaritanos cuando se enteraron quiénes fueron los que dieron las buenas nuevas? Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Se habrán preguntado, ¿quién fue el primero en descubrir tanta abundancia? ¿Habrá sido el rey? ¿O por lo menos el profeta? No, el profeta dijo la palabra. Era hombre de Dios. Pero tuvieron que encontrarse quienes dieran la voz. Y aunque eran leprosos, la lepra no afectó sus cuerdas vocales. Y es más, ellos dijeron algo más. Si la luz del día nos alcanza, seremos culpables. Y así es hoy. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un día, aquel y aquella, que no siendo leprosos, a menos que lo tomemos en el sentido espiritual, pero que hallaron abundancia de alimentos, como encuentran aquí en este templo y en esta iglesia, cuando les alcance la luz de la aurora, cuando comparezcamos ante el Señor, y recién entonces se darán cuenta, no estuve haciendo bien. Es mejor, no estoy o no estamos haciendo bien. ¿Cuántos creerían si alguien contestara? ¿Saben quién fue el primero en descubrir esto? No, no, no fueron nuestros teólogos. No, no, no fue el rey. No, no, no fueron los príncipes, ministros, etcétera. Fueron esos desgraciados cuatro leprosos. ¿Cuántos creyeron? ¿Qué dijeron ellos cuando recibieron alimento? Alguien dirá, yo no puedo ser misionero porque hay que estudiar primero. Hay que estudiar la cultura a la cual yo voy a ir. Yo encontré que hay algunos misioneros que venían del extranjero y tratando de ser como los del país donde iban, y hacían cada ridiculez que no tiene nombre. Pasan el tiempo estudiando lo que no necesitan. Lo que necesitan es un espíritu de emprendimiento. Hacer y hacer ahora, ya. No estamos haciendo bien, primero. Hoy es día de buenas nuevas, segundo. Y nosotros callamos, tercero. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál era la maldad de los pobres cuatro leprosos? El de no dar la noticia, la buena nueva, que ellos mismos así lo llamaron. Quinto, vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Sexto, en el versículo 10, la segunda parte, está todo el mensaje de estos misioneros. Escuchen lo que ellos dijeron. No se necesita mucho. Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Hermano, no crea que usted no sirve para misionero. Lo que le voy a decir ahora, espero que ninguno se ofenda. Es decir, como esto se escucha por radio y luego se lo va a pasar a algún misionero, admito que hay muchos misioneros que han hecho un trabajo maravilloso. Yo conocí incluso aquí en Paraguay. Se cuenta que había una vez un mexicano que fue a vivir a Texas, vivía en San Antonio, Texas. Y entonces, una noche a la 1 de la mañana, llega su primo, que fue demojado, como llaman ellos, ilegal. De alguna manera se escurrió y llegó. Llamó a la puerta. A la 1 de la mañana. Híjole, primo, ¿cómo es que llegaste aquí? Pues ya ves, pues vine. Así hablan los mexicanos. Pues aquí estoy. Ah, bueno, ven, entra. Y entró. Y le dice, mira, ya es la 1 de la mañana. Mañana yo soy pastor, le dice el primo. Ah, no tenía idea que es el pastor. Pastor, sí, yo soy pastor. Y mañana vamos a la iglesia. Bueno, se fue a dormir. Al día siguiente se levantaron, se fueron a la iglesia. El hermano predicó, el pastor, o mejor dicho, el primo. Y el otro primo que acababa de llegar estaba escuchando. Después le dice, ¿qué te pareció? Quería predicarle. Pues me gusta, pues está bien, lindo. Y él quería más. Poco a poco, el muchacho, el primo, se convirtió. Y un día le dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría una de estas chambitas. ¿Qué? Chambita es más o menos lo que aquí llaman ese trabajito así de hacer. Changa, changa. Ellos llaman chambita. ¿Qué? ¿Y eso de pastor? No, dice, no. Óigame, para el pastor, para ser pastor, tiene que tener llamamiento. Pues que me llamen. No, no, no, dice, es el Señor el que tiene que llamar. Ah, pues me llamó porque pasé yo por acá ilegal y la migra no me encontró. Es decir, la inmigración que tiene automóviles con un águila en la puerta, no me vio, eso quiere decir que Dios me llama. No, dice, no, eso no es así. Pero ya pasó un tiempo y él dijo, mira, hay una junta aquí que recluta misioneros. Y si tú quieres ser misionero, yo te llevo allá, entiéndate con la junta misionera. Ya él ya leía la Biblia, ya, bueno, ya se suponía que sabía bastante. Le llama a la junta y le dice, qué bueno, ¿tu nombre? Dijo, ¿cómo se llamaba? Bueno, así que quieres ser misionero. Sí. O pastor, bueno, está bien. Te vamos a hacer un examen. ¿Conoces algún himno? Sí. Cuando yo sea pugilista, cuando yo... ¿Cómo? Cuando allá se pase lista. Ya. Ah, bueno. ¿Tienes algún texto que sabes de memoria? Sí. Donde brinca la cabra, brinca el cabrito. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ah, no, pero es verdad. No, no, no, no te estamos preguntando qué es verdad. Queremos textos bíblicos. ¿Conoces algún relato bíblico? Ah, sí, sí. Un día Dios le dijo a Moisés que haga un tremendo barco porque vendrá un tremendo chaparrón y va a inundar todo. Óiganme bien, ¿a quién le dijo? Y Moisés se puso a trabajar. Trabajó y trabajó y trabajó mucho hasta que un día comenzó a llover y vino y vino y vino. O en un momento dado todo el mundo se iba y se metía en el barco para salvarse y se metió mucha gente, allí había de todo. Y después, cuando ya Moisés y seguía mandando gente hasta cuantos pudo, y allí comenzó a trepar y ellos le tiraron al agua y le tragó un pez. Cuando el pez le tragó, Moisés estaba allí y decía, Santa María, ayúdame, y estaba orando en el pez y estaba tratando de salir de allí, y oyó una voz que le decía, necio, sácate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Él siguió allí, siguió sin saber qué hacer, hasta que luego el pez lo sacó y lo tiró en seco. Cuando lo tiró en seco, él estaba allí y viene un tipo y le da una bofetada aquí en su rostro. Y pasa Jezabel y dice, ¿qué estás haciendo? Le estoy dando paliza, 70 veces 7 le dice. Bueno, el pobre hombre, bueno, déjalo ya, le dice. Se fue, se sentó en un lugar triste y los cuervos le trajeron comida. Le dijeron los de la junta, para pastor no sirve, pero para misionero sí. Esto me lo contó un pastor. Y yo a veces pienso cuánta verdad hay en esto. Lo que más necesitan aquellos que estarán trabajando en la obra, ¿saben cuál es la preparación? Es la preparación que se obtiene en una iglesia auténtica, bíblica, donde ya usted está trabajando. Hay quienes quieren ir a evangelizar a Japón, o quieren ir a Indonesia, o quieren ir a Manila, o quieren ir quién sabe dónde. Y están tratando de machacar el idioma y todo eso. Y no han ido ni siquiera a la gente que vive frente a su casa o los que viven al lado, ni hablaron a los parientes. ¿Qué credenciales tienen para ser misioneros? No arde en ellos el fuego del amor por los perdidos. 1 Corintios, busquen este texto, 1:25 al 27. La clase de misioneros que Dios usa, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Si usted fuera a una oficina ofreciéndose como misionero y exhibiera su currículum vitae, tendría que decir esto: quiero ser misionero. ¿Cuál es su capacidad? Bueno, lo insensato de Dios, lo débil de Dios, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Eso soy yo. ¿Quieren? Eso es todo lo que yo ofrezco. ¿Les gusta? Haga la prueba y someta su currículum a alguna organización para que le envíe como misionero. ¿Y sabe qué recibirá? Ni siquiera se molestarán para contestarle diciéndole: no haga mofa de nosotros, somos señores todos con doctorado, ¿y usted qué viene a hacer acá? Esta es la triste realidad. Y este es el mundo en el cual nosotros, usted y yo, vivimos. En un mundo donde se trata de exhibir títulos, obtener mucho conocimiento, hay mucha teoría, hay mucho humo en la cabeza, pero hay poca pasión por las almas, poco amor a la palabra, poca obediencia al Señor, o nada. ¿Cómo uno no tendrá temor de Dios? Creer cualquier cosa que es claramente contradicho en su palabra, y peor aún, darse de predicador o misionero y enseñar cualquier cosa sin pensar siquiera lo que está esperándole cuando, si es salvo, comparezca ante el Señor para dar cuenta de lo que estaba haciendo. Creo que muchos misioneros y pastores harían mucho mejor en ir y hacer cualquier trabajo, vender seguros, ser comerciante, hacerse de mecánico, cavar pozos o cualquier cosa, menos predicar, si no está dispuesto a decir exactamente la verdad que el mundo necesita. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Gracias a Dios, porque aquí en la Iglesia Bíblica Misionera tenemos que admitirlo. No tenemos por qué quejarnos. Hay un buen grupo de jóvenes que han aprendido en estos pocos años aquí, algunos más, otros menos, porque seguían y siguen viniendo, uniéndose a la iglesia, que no tienen por qué temer. No hay por qué decir no estamos haciendo bien. Quizás no están haciendo todo el bien que debieran. Pero creo que muchos se están esforzando, más allá de lo que uno pensaría, y están tratando de compartir el Evangelio. Están pidiendo constantemente literatura, porque quieren llevar a tanta gente. Y están ocupándose en el trabajo. Hay un hermano acá que me estaba diciendo: mira, como pastor, tú tienes la mejor gente que un pastor puede desear. Tanta gente ocupada en el trabajo. No estoy diciendo que los jóvenes son santitos y todos purísimos y bonachones, santísimos desde todo punto de vista. Pero considerando que lo insensato, lo débil, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, Dios usa cuando eso vil, menospreciado, débil, y para el mundo ignorante, Dios puede usar. Si usó a esos cuatro leprosos, ¿no le usará a usted? Y la noticia que ellos dieron era tan grata que cuántos miles y miles de habitantes de Samaria estaban esperando. Nadie tenía para ellos la solución. Dios la tenía, pero alguien tenía que llevarle la noticia. El Evangelio está disponible, pero alguien tiene que comunicar al pecador que hay perdón para él y para ella, que hay nueva vida. ¿Quién lo hará? Ah, yo no tengo preparación. Ah, yo no me siento bien. Ah, yo tengo muchos compromisos. Ah, a mí me tiemblan las rodillas cuando tengo que hablar, pero cuando habla de fútbol no tiemblan, aún con desconocidos. Ah, a mí se me traba la lengua, descrábela. Se me traba la lengua y cuando comienza a hablar del Evangelio ya tengo problemas, como aquella dama que decía: pastor, por tantos años tenía problemas yo con el sueño, no quería dormir. Ahora, antes de dormir, abro la Biblia, leo un versículo o medio versículo y me duermo ya. Qué bien que aprovechaba la palabra de Dios. Hermano, váyase hoy de aquí con este pensamiento: ¿estoy o no haciendo bien? Y usted sabe bien. Yo no puedo ir detrás de ustedes. Yo no estoy haciendo todo lo que debo hacer. Estoy de acuerdo. Habría que hacer mucho más. Me considero culpable en parte, pero creo que estoy haciendo hasta donde puedo. Y creo esto, hermanos: Dios no le va a dar energía, ni salud, ni fuerzas, ni deseo, si usted no le va a usar para Él. Porque Él sabe que si Él le da energía, salud y fuerzas y todo esto, y usted no usa para Él, usted va a usar para pecar. Usted va a ser peor que cuando está enfermo, limitado, debilitado, siempre cansado. Es mejor eso si es que así no peca. Y la única manera para hacer buena inversión de la buena salud que el Señor le da, si es que le da, y mucha energía y mucha resistencia, es invertir para Él. Si leprosos, miserables, heridas siempre abiertas y casi muriéndose de hambre, lograron alimentar a toda una ciudad y cambiar todo de un momento a otro, ¿qué no haremos nosotros con el Evangelio que transforma vidas, que cambia vidas, que hace que el borracho deje la borrachera, que el don Juan deje de ser don Giovanni y sea el esposo auténtico, que tal o cual esposa que se llega a ser quién sabe qué tipo de mujer, o tal o cual señorita, quién sabe qué vida está llevando, sea una verdadera santa, cambie de rumbo? El Evangelio es poder, el Evangelio puede hacer eso. Necesitamos gente que proclame el Evangelio. Quiso Dios que en lugar de usar a los ángeles, que los usará en el futuro, para proclamar el Evangelio, usar a nosotros, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos. Y oiga esto: Dios no nos necesita. Yo oigo que hay canciones que dicen: Dios necesita de tus manos, Dios, como que Dios es uno que no tiene manos, ni pies, ni nada. El pobrecito necesita que le llevemos en andas. Dios no necesita de nuestro servicio. Él sabe cómo comunicar el Evangelio. Si usted no lo hace, Él sabrá cómo hacerlo. Él puede usar a un caballo, Él puede usar a un gato, Él puede usar a un gallo, Él puede usar, si ya no hay gente que lo va a hacer, Él puede usar al más débil, al más inútil, y esa persona, Él puede usar a una ancianita que apenas camina, débil, frágil, como si fuera de papel, Él la puede usar. Ella dice dos, tres palabras, pero es todo lo que ella puede hacer. No diga lo que usted no sabe. Ellos, estos cuatro leprosos, dijeron lo que vieron, lo que comprobaron, se alimentaron, les hizo bien, ya no queremos más, ya estamos llenos. Esto hay para toda Samaria. El Evangelio es inagotable. ¿Y cuántos de nosotros participamos en la divulgación del Evangelio? Hay muchas maneras para hacerlo. Y usted puede hacer en varias formas al mismo tiempo. Por un lado, hablar, dar testimonio en su conducta. Y en tercer lugar, puede aportar económicamente. Y no bendiga que son pobres. Yo también soy pobre, igual como ustedes. Es decir, vivimos con lo que podemos, con lo que tenemos. Tal vez tengo un poco más que muchos de ustedes, pero también hay muchos más gastos. A mayor cantidad, mayor compromiso. Hermanos, tal vez tenemos que corregir algunas cosas. Y mi deseo es que este mensaje de hoy nos ayude a reflexionar y decir así: si estos cuatro hombres hicieron lo que hicieron, ¿qué no podremos hacer nosotros que no somos leprosos, que tenemos vida eterna?